los 18. Ajá. Rompas nada, boca a boca y nos quedamos guaca floca. Tu cola la perica, yo jardala. El diablo me llamaba. Witchy mala, mala quita, quita mala, mala quita, quita mala, quita, quita mala quita. Sí. Soy una caprichosa, lo sabes de sobra. Su cabra mi Valhalla, dispara la bala. Ya sabe que soy mala, me quiere, él me ama. Veneno de culebra por mis venas, una trampa. Dice que dice, luce, kawaii, quite, quite, con tu mami. Al lamberme las heridas, suave papi. Give me kawaii, ajay, alay. Te tengo, mi apuesta, todo terreno negro. Mate, bebiendo, te pongo mute. Rosa, perfume, cosa bonita para olvidarme, asume. Para de preguntarme, apatito, alimenta mi apetito. Todo chill conmigo, me repito, me repito. Me repito, me repito, me repito. Sagrado silencio, no compro tu viento. Cristales al tempo, roqueado violento. Te estoy notando dentro. Pentáculos y huesos, comen el culo a besos. La rata a los ratones, mensajes inconexos. Manzana con gusano dentro. Witchy malaquita, escorpiones incógnita. Magia negra, gata Mickey. Venenos de colores, colecciona corazones y luego se los come. Big Bing pasa, porque pasa. Quiere quemar tu casa, quita mala, mala quita. Quita mala, mala quita. Guerreros de la luz, ilumina tu grita. Quita mala, mala quita, quita. Quita. Freaky, freaky, muchos cabrones. Totalmente psiqui por tus cojones. Rollo feo, estilo freaky, te pones. Comida de chichi, Alfonso y Caponi, Nadie la mete como el Johnny. Con mi tumba se rompe. Ojo de dragón pa' ver el norte. Dime qué quieres de mí. El alma ya te la di. Me quemo con mi fuego. Vacío el infierno. Todos los diablos aquí me hacen fin. La cosa está cabrona. Nietzsche Queens. Así a mí. Tengo pa' todos y me sobra pa' ti. Que no hay competi. Me dejé la piel a tiras. Tu dedo en mis heridas. Ya me arrepentí. Se lo pago a la vi. Dame todo pa' mí. Si pase lo que pase, voy a sobrevivir. ¿Quién va a salvarme? Detroit, esta noche me rompí. Voy a empezar de cero, yo soy G. Uní la pieza, el puzzle, te partí porque uní la pieza, el puzzle que partí. Tengo la llave, estaba escrito. Cruce de camino, ¿quién va a salvarme del abismo? Tú, dos, tú, amor infinito como un delito. Time for change. Estamos vivos.